Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de las escrituras con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudiner Mocchiuti, actualmente soy pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en California. Y antes de estudiarmos el tema de hoy, me gustaría invitarles a participarmos juntos de una oración. Te damos gracias, Padre, por más una vez nos permitir abrir tu palabra. Es tu momento de hablarnos, es nuestra oportunidad de escucharnos a lo que tú tienes para nosotros. Danos tu orientación, guíanos a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar una serie de temas que habla de las imágenes de la unidad. Sabemos que en la Biblia hay varias figuras de lenguajes. Llamamos también de tipos que se cumplen y se aplican a la vida cristiana. Pero específicamente durante estos temas vamos a abordar algunas imágenes o podríamos decir que son figuras que nos ayudan a entender el plan de Dios para su pueblo con relación a la unidad de una familia que Dios ha establecido acá en la tierra. Y el tema de hoy, lo que vamos a desarrollar es sobre el pueblo de Dios. Hay un versículo bíblico en la palabra de Dios que está en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y les invito a acompañar conmigo lo que la palabra de Dios nos está tratando de hablar. Acuérdense que la iglesia es compuesta de personas. Personas como tú y yo. Individuos que han tenido oportunidad de tomar decisiones en su vida. Pero las decisiones de estos individuos tienen a ver con la oportunidad que Dios les da y el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a la palabra de Dios. En el versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice el siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese versículo tenemos un concepto bastante profundo de lo que, cómo Dios nos considera a nosotros. Cuando habla de vosotros, está hablando de todos aquellos que un día han aceptado la oportunidad que Dios les ha ofrecido, que es lo que llamamos han aceptado el Evangelio, han aceptado a Cristo. Una vez que lo aceptamos, pasamos a pertenecer a una nación que es elegida, una clase elegida por Dios. Es cierto que se podría hablar de los judíos, se podría unirse a los gentiles. Claro que los judíos tuvieron un rol muy importante en el Antiguo Testamento cuando se habla de que Dios los ha llamado para representarles acá en la tierra. Ellos deberían ser representantes del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Actualmente, cuando Dios nos llama a pertenecer a su pueblo, no cambia nuestra misión. Tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo quiere decir, debemos representar el amor de Dios a las personas que no conocen este amor. Tenemos que presentar la misericordia de Dios que nos ha alcanzado y se les puede alcanzar. Y también tenemos que presentarle que Dios, que es amor, que es misericordioso, también es justo. Entonces, este versículo, Dios nos ha separado, nos ha llamado a pertenecer a una nación santa. A veces hay confusión en la mente humana cuando habla de santidad. Por nuestros antepasados, hablar que somos santos parece que presumimos que somos superiores o somos perfectos. Es muy importante que tengamos en mente que el estado de santidad, el estatus que adquirimos a partir del momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Santidad es el deseo de Dios para con esta nación que Él le llama de su iglesia. Y santidad es un elemento clave para que la unidad de estos hermanos que se reúnen bajo el mismo techo en un templo puedan disfrutar porque son pueblo santo. Ahora, ¿para qué es santidad? Entonces, el propio versículo nos aclara diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. No transmitimos virtudes humanas, no transmitimos virtudes de una organización, transmitimos la virtud del dueño, de aquel que nos ha dado el privilegio de ser parte de. Y hay un otro versículo que tal vez nos ayuda a ver diferente, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y 7 y 8. Y me gustaría ir con ustedes a este versículo, también confirmando lo que Dios nos ha tratado. Deuteronomio, capítulo 7, el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Yo me quedo pensando, cada vez que nosotros aceptamos lo que Dios nos ofrece, somos promovidos. Hay un privilegio que podemos disfrutar. No somos un pueblo cualquiera. La iglesia es compuesta de un pueblo que tiene un dueño y pertenece a este dueño. Pertenecemos a Dios que nos ha elegido para ser parte de este pueblo. Ahora, la formación del pueblo de Dios es un acto de la creación amante del Señor. ¿Cómo tú te sientes cuando te congregas como familia espiritual? ¿Cómo tú te sientes cuando tú sabes que ya no eres la misma persona que antes? Porque todo el ser humano que ha nacido en este mundo ha nacido perdido como consecuencia del pecado. Pero en algún momento la gracia de Dios nos es extendida. Y Dios nos llama a pertenecer a este pueblo elegido, un pueblo santo. Y a veces yo me gusta repetir con la iglesia que somos santos. Porque algunos tienen miedo de decir que soy santo. Tú eres santo a partir del momento que tú aceptas ser parte de la familia de Dios. No porque tú eres mejor, es porque Dios te ha promovido a este estatus de santidad. Tú eres especial para Dios. Siéntase como especial. No mire con menos su manera o no mire a ti mismo cuando tú contemplas el estatus. Mire hacia Cristo. Eleve sus ojos hacia tu Salvador y tú vas a ver que el estado de santidad tú los adquiere a través de Cristo Jesús. Y ahora, en 1 Pedro 1, 18 y 19, hay un versículo aquí que, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con las cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El estatus que tú has adquirido y que yo he adquirido por fe, como sermos parte del pueblo de Dios, ha sido pagado. Y la sangre de Jesús es el precio pagado para que tú fueras parte del pueblo de Dios. Ahora, una vez que tú se sientes parte del pueblo de Dios, es nuestro privilegio podernos destacar este estatus. Dios te ha llamado para ser pueblo santo, para que tú lo represente, demostrando su justicia, su amor y su misericordia. Y ahora quiero decirles que Dios pueda bendecir a tu vida y a tu decisión. Y quiero orar al Señor para que tú disfrutes este privilegio. Te damos gracias, Señor, por nos haber permitido hablar a través de tu palabra. Danos, Señor, la seguridad de que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado al estudio de las escrituras con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudine Hermocuti, soy actualmente pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en California. Y antes de estudiarnos la palabra, me gustaría invitarles a participar conmigo de una oración. Te damos gracias, Padre, por más una vez nos permitir abrir tu palabra. Es tu momento y es nuestro privilegio de tenernos ahora un contacto contigo y que el poder de tu palabra se manifieste en nuestros corazones. Y, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de imágenes de la unidad. Ayer mencionamos sobre el hecho que somos pueblo de Dios. Hoy vamos a destacar una otra parte que puede nos ayudar a crecer en el conocimiento de la unidad. Estamos hablando de la casa de Dios. Y es interesante que Pablo, escribiendo a los Efesios, y quería llevarles a la palabra de Dios otra vez para que tengamos un concepto más profundo y que Dios nos pueda orientar sobre cómo entender mejor el asunto de la unidad entre el pueblo de Dios, usando estas figuras para que podamos, contemplando algo que conocemos o entendemos, irnos a lo desconocido para beneficiarnos en nuestra relación con nuestro Dios y como pueblo de Dios con nuestros hermanos en la fe. Les quiero llevar a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Efesios, capítulo 2, 19 en adelante. Aquí tengo en mi Biblia lo que está la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay algunos elementos que Pablo enfatiza dentro del concepto de casa, de edificio. Son dos áreas diferentes aquí. Sacando lecciones específicas, idénticas, de dos maneras diferentes. Una de ellas, Pablo está hablando de una iglesia inerte, un edificio, una construcción. Y al mismo tiempo, Pablo está hablando de una iglesia viva, un hogar compuesto de personas. Entonces, en los dos ejemplos, Pablo trata de ayudarnos a entender que una piedra de un edificio tiene un sentido, solo se puede convertir en una estructura, una piedra de un edificio, repito, solo se puede convertir en una estructura cuando está unida a otra piedra. Pero varias piedras organizadas, ordenadas, componen un edificio. Pero noten que Pablo enfatiza que estas piedras no están puestas de una manera desordenada. No están ahí puestas ahí a los montones. Ellas ocupan su lugar exacto, pero arriba de una base que es Cristo Jesús. Piedras con piedras, sin la base que es Cristo, cuando se trata de la iglesia, es una construcción vacía, sin sentido. La verdad no existe. No existe una iglesia que realmente pueda determinar el plan de Dios como pueblo si no está arriba o fundamentada en la piedra que es Cristo Jesús. Al mismo tiempo, cuando se habla de los miembros de la iglesia viva, las piedras vivas, es como la Biblia nos llama como miembros de esta construcción del pueblo de Dios. Ahora, yo a veces me pregunto, ¿cómo nosotros podemos identificarnos con piedras vivas? De verdad que este ejemplo nos hace pensar, pero hay un significado que nosotros podemos sacar lecciones de ahí. Cuando hablamos de piedra de edificio, hablamos de la piedra que en sí no tiene valor, pero pasa a tener valor cuando Cristo es la base. Cuando lo mismo se pasa con los miembros. Noten que Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que va creciendo. El edificio, no, como iglesia, no es un edificio construido y que se ha terminado. Es un edificio que mientras Cristo no viene, sigue creciendo. Cada vez que en la familia de Dios se añade una persona más que acepta a Jesús y su plan de salvación, es más una piedra que compone a este edificio. Venimos de diferentes culturas, diferentes backgrounds, pero nos unimos en la misma estructura. Nos aceptamos, no porque, por las diferencias, por la base. La base es lo que define el ángulo que esta construcción se desarrolla. Si la base fuera descompuesta, todo el edificio estaría descompuesto. Pero como la base es la base que Dios, el Creador, se ha puesto ahí, no hay dudas de que la construcción, a través de los miembros que se añaden día tras día a su pueblo, sigue, a pesar de las diferencias, cumpliendo su propósito. Ahora, hay un elemento que me llama la atención en la familia espiritual. Si tú quieres tener una iglesia unida, tenemos que ser leales. La lealtad es un elemento clave en cuanto a la familia de Dios. Esta lealtad tiene a ver con nuestra relación con nuestro Creador y con nuestros hermanos. Lealtad, sin la lealtad, la unidad de la congregación, de la iglesia, no existe. Están juntos, pero no están unidos. Y esto no es el plan de Dios. Estar juntos y sermos leales, número uno, a la piedra de esquina, es lo primordial. Y número dos, sermos leales uno a los otros. Por eso, la palabra de Dios menciona que esta iglesia ha sido formada, cuidada, guiada a través de los tiempos, desde el Antiguo Testamento, desde Adán. Somos unidos en Cristo porque es segundo Adán, pero también estamos unidos y somos leales a las enseñanzas de Cristo. Creemos la misma cosa, aceptamos las mismas verdades, vivimos y disfrutamos de la misma presencia. Y más que todo, cuando nos reunimos, estamos bajo la misma orientación, que es la orientación divina a través del Espíritu Santo que nos ha sido prometida. Y en esta parte que estamos mencionando ahora, que la casa de Dios, no se olvide, tú tanto eres una piedra, pero tú también eres una piedra viva. Y Cristo es la base de nuestra construcción, que somos parte de ella. Yo les quiero decir que Dios tiene un plan especial para usted. Y este plan, en este plan, Dios lo tiene como la piedra más importante. No importa qué posición tú estás, tú eres una piedra viva. Y quiero desafiarte a que siga leal a este Dios, tu Creador. Y que Dios le pueda bendecir de una manera personal y tú seas parte del grupo que va a disfrutar la eternidad con Él. Oremos al Señor pidiendo esta bendición. Padre, gracias más una vez, porque nos has enseñado a través de tu palabra que somos piedras vivas y que Cristo es la piedra de esquina. Que Él siempre sea esta piedra en nuestra vida, en cualquier circunstancia. Gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado para estudio de las Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudiner Mocuti, soy pastor de la Iglesia de Baldwin Park Bilingüe en California. Y me gustaría invitarles a conmigo orar al Señor en este momento para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre, por nos permitir más una vez estar en contacto contigo a través de tu palabra. Háblenos, por favor, y que el poder de tu palabra se manifieste en nuestros corazones en este momento. Supla nuestras necesidades personales. Guíanos, Señor, a las verdades que quiere transmitirnos a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando una serie de temas que tienen a ver con las imágenes de la unidad, siempre orientados en relación al pueblo de Dios. Son figuras que la Biblia nos presenta para recordarnos que a través de elementos conocidos podemos conocer y ver a lo desconocido. A través de lo material, lo tachable, podemos entender las cosas de valores que los ojos no ven, que las manos no pueden tocar. En el día de hoy, en la palabra de Dios, en la carta de primero a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, se habla de que esta unidad se puede ser mejor entendida como el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios. Y vamos a la palabra de Dios para ver cómo podemos entender mejor lo que Dios quiere transmitirnos. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios en el cual sois vosotros, santo es. Noten que siempre que hemos estudiado, o muchas veces nos concentramos en entender lo que Pablo está hablando de nuestro cuerpo físico. Y sí, se refiere al cuerpo físico, pero también tiene su aplicación. Y al entender, cuando leemos más el contexto de todos estos versículos, vamos a notar que Pablo también está se refiriendo a la iglesia como un cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y ustedes saben, cada vez que entramos en la iglesia o cuando vamos a la iglesia, rogamos que Dios esté presente con nosotros, ¿correcto? Cuando oramos, ¿en qué pensamos? Pensamos que en este ambiente físico que nos congregamos, que venimos a adorar a nuestro Creador, que se manifieste Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, en la verdad, el templo es un lugar donde el Espíritu Santo habita. Ahora, también así como nuestro cuerpo. Pero si estamos hablando de la unidad entre los hijos de Dios, tenemos que entender que existen algunos elementos que nos pueden ayudar a disfrutar mejor nuestra relación de unidad. Número uno, tenemos que entender que hay algunas cosas que pueden comprometer la unidad. Como pueblo de Dios, algunas diferencias que pueden aparecer pueden comprometer la relación que Dios desea para con sus hijos como familia espiritual. Entonces, hay un consejo en el capítulo 3, versículo 3 del mismo 1 Corintios, que dice el siguiente: porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tres cosas que pueden comprometer la unidad. Y esas tres cosas, la verdad, hacen parte de los problemas, hicieron parte de la iglesia de Corinto, pero no podemos negar que estos tres elementos siguen parte la vida de aquellos que adoran a Dios, que se congregan en el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Estos tres elementos, celos. ¿Cuál es la solución para el celo? ¿Qué podemos hacer para vencer este sentimiento que no es de la voluntad de Dios y que compromete la unidad? Contiendas, diferencias. ¿Por qué existen contiendas, diferencias? ¿Cómo estos elementos pueden comprometer la buena relación entre los que deben representar a nuestro Creador, que deben ser testigos de su amor, de su misericordia, de su justicia? Y claro, disensiones. Disensiones es no estar de acuerdo uno con el otro. Y esto nos lleva a involuntariamente a veces dejar de disfrutar la unidad que Dios espera que la disfrutemos. Ahora, noten que Pablo da un consejo iniciando la primera carta, el capítulo 1 a los Corintios, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, él dijo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Unidad está hablando aquí. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Note, Pablo pone aquí estos elementos en el inicio de su escrito a este pueblo que él amaba. Él está rogando a ellos que no permita que situaciones que traigan división pueda contemplar sus relacionamientos. Y entonces, en este caso, el celo, la contienda, las disensiones, esas actitudes de comportamiento son una amenaza reales a la unidad del pueblo de Dios. Y no debemos permitir que este tipo de actitud componga la congregación. Pero a veces pensamos en la congregación y cuando hablamos de esto, estamos hablando de elementos que miramos a los demás. Es difícil contemplar a nosotros mismos y entender que somos a veces celosos, que buscamos contiendas a veces sin saber, o que hay disensiones. Tratamos de apuntar a una persona que conocemos, a veces miembros de nuestra propia familia o de la familia espiritual, y nos olvidamos de nosotros mismos. Hay que pedir a Dios que nos ayude a disfrutar lo bueno como parte de la familia de Dios. Y si hay algo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que está quitando la unidad de la iglesia, pidamos a Dios que nos quite estas características para que podamos representar a nuestro Dios como Él desea que lo hagamos. Ahora, me gustaría mencionar un versículo más que está en 1 Corintios 6, 19. Regresando, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en el cual estás en vosotros, en el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros mismos. Noten que aquí está hablando claramente de nuestro cuerpo físico también. Hay que entender que el cuidado del cuerpo, así como el cuidado del cuerpo de Cristo, que somos parte de Él, son parte del plan de Dios para que disfrutemos buenas relaciones con nuestros semejantes. Estamos hablando de elementos que generan la unidad, que podamos recordar siempre que cada vez que entramos en el templo, estamos en un lugar sagrado donde Dios está presente. Y que disfrutemos su presencia y que convivamos según el plan que Él tiene para con nosotros como individuos, como familia y como iglesia. Yo les quiero invitar a que tomen esta decisión. Hagan de la palabra de Dios y el estudio de la misma la base de sus orientaciones. Y que Dios pueda ayudarnos a hacernos victoriosos en esta dirección de la unidad. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por nos haber permitido venir a este lugar y estarmos ahora en contacto contigo a través de tu palabra. Señor, no permita que nada y nadie nos quite el privilegio de disfrutarnos la unidad contigo y con nuestros hermanos en la fe. Bendiga, Señor, a tu iglesia, bendiga a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ya te lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio reservado para estudio de las escrituras con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudinelmo Cuti, soy pastor de la iglesia de Baldwin Park Bilingüe en California y me gustaría invitarles a acompañarme en esta oración pidiendo la dirección de Dios en este estudio. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por nos permitir seguir estudiando tu palabra. Y ahora, Señor, el Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y que el poder de tu palabra se manifieste en nuestras vidas, supliendo nuestras necesidades personales. Oriéntanos, Señor, guíanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Recordando de que estamos siguiendo estudiando las imágenes de la unidad, usando metáforas, figuras, imágenes de la Biblia, que nos ayuda a entender mejor el plan de Dios para con cada uno de nosotros como individuos y como iglesia. En el día de hoy vamos a dedicarnos a estudiar uno de los capítulos que más nos ayuda a entender el asunto de la unidad. Es interesante, y esto está también en la carta de Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante. En la verdad deberíamos leer hasta el 27. Vamos a tratar de leer algunos versículos en lo decorrer de este estudio, pero voy a destacar en este momento dos versículos básicos, el versículo 12 y el versículo 27. A la palabra de Dios, vámonos y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27, un poco abajo, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué interesante, ¿no? La figura del cuerpo, compuesta de diferentes miembros, cada cual con diferentes tamaños, funciones, importancia. Y es interesante que la figura del cuerpo nos trae profundamente el significado de lo que Dios espera para con nosotros que su iglesia sea. Ahora, vamos a comparar un poquito. Este cuerpo tiene una cabeza. Y la cabeza es Cristo. Los miembros sin cabeza no funcionan. No existe razón para unir miembros sin que exista la cabeza. Y aquí dice claramente que Cristo es la cabeza. Si no estamos conectados a Él, perdimos el sentido. La otra cosa que el cuerpo nos recuerda es que la menor parte de su cuerpo para Dios es importante. Y hay que recordar un poquito. De toda la creación de Dios, la única obra de la creación que Dios no ordenó verbalmente que se hiciera, fue el hombre, el cuerpo humano. Lo moldeó en cada detalle, cada célula, cada órgano. Lo diseñó, lo elaboró con una función específica que solamente el Creador podía hacerlo. Y este cuerpo, Jesús, a través de Pablo, nos trae a la mente para recordarnos que la iglesia que Él ha constituido, es comparada con este cuerpo. Eso quiere decir que cada miembro de esta iglesia, Dios con su mano poderosa, salvadora, lo ha elaborado. Cada uno de nosotros que componemos la iglesia, que hemos sido invitados a pertenecer al pueblo de Dios, somos obra de la mano de misericordia de Dios, de la mano salvadora de Dios, de la mano poderosa de un Dios que nos lleva en cuenta. Cada uno de nosotros somos muy especiales a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Entonces, Él se utiliza de estas figuras de cada órgano. Y a veces un miembro puede decir, no, pero yo no tengo mucho significado, soy una persona sencilla, no hago mucho como los demás, pero algunos se comparan como algo tan, tan insignificante, pensando que son partes del cuerpo, pero no hay significado. Pero piensen una cosa, cada célula que nosotros no podemos ver, Dios las ha diseñado individualmente. Cada célula que se multiplica en nuestro cuerpo es la prueba que somos vivos. Y así que cada célula que compone la iglesia de Dios, cada individuo, son frutos del milagro creador de Dios que se renueva a cada día. Cada día tenemos la oportunidad de disfrutar la obra creadora de Dios en una experiencia nueva con nuestro creador. Cada día es el primer día que Dios nos ha reservado para disfrutar la comunión con Él. De poner a Él en lugar que Él pertenece, a Él solamente pertenece en nuestra vida. Ahora, es cierto que Pablo habla de que hay el dedito que puede estar peleando con el oído con los ojos, diciendo, ok, y entonces él finalmente dice, pero si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería? No existiría cuerpo. Y la otra cosa que me llama la atención, cuando un pequeño miembro de su cuerpo, que sea un dedito, una uña, una cosa sencilla, tú tienes alguna herida, usted sabe, somos sensibles. Y esa sensibilidad nos hace poner atención en la parte que está herida para que este cuerpo disfrute la unidad de salud. En la iglesia es lo mismo. No importa la sencillez de un miembro, como tú te sientas o otro se sienta, somos parte de la misma familia. Cristo sigue siendo la cabeza. Y esta cabeza nos orienta a cuidar de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros ancianos. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia. Somos una familia donde hay unidad. Y se agrega a esta familia personas de diferentes culturas, diferentes idiomas, comidas diferentes, situaciones, ropas diferentes, todo diferente. Y de repente nos congregamos bajo la misma cabeza. Y esta diferencia, al revés de proporcionarnos división, debería proporcionarnos oportunidad de permitir que la cabeza nos guíe en la misma dirección. A final de cuentas, todos hemos sido atraídos al mismo Salvador. Todos hemos sido atraídos al mismo plan de la salvación. Todos hemos recibido la bendición de tenernos el privilegio de disfrutar una esperanza que no teníamos antes. Y todos somos candidatos a la eternidad. Y cuando nos congregamos juntos, diferentes situaciones, diferentes circunstancias, hay que dejar que la cabeza maneje nuestras relaciones. Hay que permitir que la cabeza siga teniendo su rol para orientarnos. ¿Se acuerda? Si no tenemos cabeza, ¿cómo vamos a mover los brazos? El cerebro es lo que coordina y el cerebro divino es lo que debe coordinar nuestra iglesia, nuestra familia espiritual. Ahora, podría destacar varias cosas aquí en estos versículos, pero sí, yo les quiero recordar de que Dios es un Dios que sabe de todas las cosas. Y este Dios tiene un plan especial para usted. Este Dios que conoce cada detalle de su cuerpo, también conoce todas sus necesidades personales. Este Dios está al tanto de sus grandes y pequeños problemas. Y tú, como miembro de esta iglesia, la cabeza, quiere lo mejor para usted. Permita que Dios le guíe, le dirija, le oriente. Sinta el amor de Dios y permita que este amor sea parte de su experiencia personal. Y tú vas a ver que la unidad va a ser algo natural dentro del plan de Dios como iglesia. ¿Quieres aceptar este desafío? Tome su decisión. Oremos a Dios para que esto sea una realidad. Señor, gracias. Gracias por esta imagen del cuerpo que nos ha recordado que tú eres el cabeza y que somos miembros de este cuerpo que es tuyo, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar tu orientación, tu guía. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que sabe todas las cosas. Tómenos en cuenta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio reservado para el estudio de las Escrituras con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Claudinelmo Cuti, soy pastor de la Iglesia de Baldwin Park Bilingual Church en California y me gustaría invitarles a ser parte de esta oración donde pedimos la orientación de Dios para el estudio de su palabra. Oremos. Te damos gracias, Padre, por seguirnos estudiando estos temas que hablan de la unidad y cuidando de buscar las metáforas. Y más una vez queremos rogarte que nos hable el corazón, que el poder de tu palabra se manifieste, Señor, que pueda, Señor, atender a nuestras necesidades personales y que el Espíritu Santo se mueva con libertad para orientarnos, guiarnos hacia a tu verdad, Señor. Gracias por este momento especial que tenemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a mencionar una metáfora o una imagen que es muy conocida. Para mí, una de las más hermosas que encontramos en la Biblia. Estamos hablando de la figura de las ovejas y del pastor. Hay dos momentos en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento a través del salmista David, en el Salmo 23, el famoso Salmo del pastor. Y también Juan, el discípulo amado, dedica en el capítulo 10 de su evangelio, en los primeros versículos, le dedica un espacio para hablar de dos detalles de la vida del pastor. Uno es la parábola del redil y la otra es llamada de Jesús el buen pastor. Esto están ahí descritos en estos 10 primeros versículos, 11 versículos de Juan capítulo 10. Me gustaría empezar hablando de Juan, el mensaje que él trata de transmitirnos. Es interesante que adentro de las metáforas, de las figuras, nosotros a veces, algunas las conocemos bien, pero cuando se habla de la figura de un pastor, de ovejas, la mayoría de la población del mundo hoy vive en las ciudades. No se acuerda o no tiene conocimiento de lo que es una oveja, de lo que es la figura de un pastor que cuida de un rebaño de ovejas. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan, en el tiempo de David, cuando se hablaba de estas dos figuras, pastor y oveja, todos inmediatamente ya tenían en mente de lo que se estaba hablando. Pero a pesar de estarmos distantes culturalmente de este periodo, la Biblia sigue siendo la misma. Y podemos sacar de aquí lo mejor que podamos para entender cómo este Dios quiere que vivamos unidos como iglesia, utilizando la figura que está en la palabra de Dios. Voy a leer algunos versículos del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Les invito a acompañar el capítulo 10 y los versículos primero. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas lo que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por sus nombres y las saca. Y cuando los ha sacado fuera, todas las propias va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen a su voz. Voy a brincar para el versículo 7. Dice, volvió Jesús a decir, porque ellos escucharon y no entendieron. Y dice, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores. Ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí dice que el ladrón viene para robar, para hurtar. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Note, Jesús habla de dos conceptos aquí. Compara el ladrón, lo que viene para destruir, para matar, para hurtar. Y él no viene por la puerta y ni es la puerta. Jesús no solamente entra por la puerta, pero también es la puerta. Y él es el pastor. Y hay algunos factos muy interesantes en las ovejas, en el rebaño. Yo he destacado algunos aquí y ustedes pueden acompañar. Las ovejas son, por naturaleza, inofensivas e indefensas. De verdad. Por lo tanto, ellos dependen de un buen pastor. También, las ovejas se pierden con mucha facilidad. Y esto nos trae problemas. Si fuéramos ovejas, porque ellas necesitan de que se lleve a un lugar de seguridad por un ser que sabe mejor que ellas. Las ovejas a menudo necesitan para que reciban cuidados adicionales que ellas necesitan. Y hay necesidad de mucha paciencia, hay necesidad de mucha comprensión para cuidar de las ovejas. Por ser indefensas, por no saber exactamente el camino, las ovejas necesitan de alguien que les pueda guiar. Ahora, aquí también dice que el pastor une las ovejas en el mismo redil. La figura que nos trae aquí es que el redil es un lugar grande donde varios pastores traen su rebaño para dormir con seguridad, protegidas, guardadas del calor, del frío, y ahí se une todo el rebaño. Cada pastor entra, pone su rebaño. Están mezcladas, todas unas juntas con las otras. Pero lo que es interesante, cuando va a salir de ahí, el único que el rebaño necesita es que el pastor se ponga ahí y las llame. Dice que estas ovejas que estaban en el redil con las demás ovejas de otros pastores, empiezan a salir una a una porque ellas conocen la voz del pastor. Ellas saben cuando el pastor les dice. Y sale y los acompaña y el pastor por su vez las lleva en pastos para que puedan alimentarse. En ríos para que puedan tomar agua y quitar su sed. Y ahí está la figura de este pastor que nos ayuda a entender cómo Dios nos trata a nosotros como sus ovejas. Cuán bueno es tenemos un Dios que se pone como un pastor en nuestras vidas. Cómo es bueno saber que este Dios sabe que tenemos debilidades, que a veces no sabemos decidir lo mejor en nuestras vidas, pero Él está ahí, listo para ayudarnos en nuestras debilidades. Por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi buen pastor. No es un pastor común, es lo mejor. No existe mejor que este pastor divino. Conocer el pastor y saber de entender su voz y saber que cuando Él habla, es Él que está hablando, hace diferencia para nosotros. Y la mejor manera de podernos identificarnos con la voz de este pastor es a través de este libro. Todas las veces que tú abres este libro, a solas con Dios, escuchando un mensaje que alguien está predicando a respecto de este libro, tú estás cada día más familiarizando con la voz de este pastor. De oído la voz de él. Y sepa que siempre él va a tener una palabra para ayudarte, para guiarte en sus caminos, que son los mejores caminos para nosotros, como ovejas de este pasto. Yo les quiero desafiar para que hagan de este pastor una realidad diaria en tu vida. Disfrute su guía. Tenga seguridad de que cuando tú estás siguiendo a Él, Él te está llevando al mejor camino y al final te va a conducir a la eternidad. Este pastor va a estar con nosotros para siempre, pero aprenda a disfrutar su compañía en el día de hoy. Se someta a la guía de este pastor. Que Dios pueda bendecir en su vida y que esto se haga diferencia en su día a día. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tenernos a nuestro Dios Padre como nuestro pastor. Danos el privilegio de seguirnos escuchando su voz y obedeciéndole, Señor. Y finalmente podamos disfrutar la eternidad contigo. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.